En aquel barrio tranquilo, donde te vi por primera vez, mi alma quedó sin respiro, contemplarte lo sé. En un rincón de la plaza, bajo la luz de un farol, así comenzó nuestra historia, así nació el amor. Nuestra historia de amor viviré, con sueños, con besos y un porqué. Nuestra historia de amor vivirá, pues siempre así permanecerá. Nuestra historia de amor la escribiré, con tinta de sueños sin dejarte, porque así te amo yo sin más. Tú serás el amor de mí. Que el camino esté lleno de espinas, juntos lo vamos a vencer. De sueños están nuestras vidas, nada nos va a detener. En cada latir de tu pecho, siente el amor sin igual. Así viviremos el resto, este amor tan sin igual. Nuestra historia de amor la escribiré. Nuestra historia de amor la escribiré. Temor, sin dejar el pasado atrás, así viviremos sin más. El amor que nos unió, nuestra historia de amor la escribiré, con sueños, con besos, sin un porqué. Nuestra historia de amor la escribiré, con sueños, con besos, sin un porqué. Nuestra historia de amor vivirá.